Nadie se mete con nadie. Esto es un milagro. Y los milagros deben convertirse en algo corriente. ¿Qué quieres de nosotros? ¡Te escuchamos! ¡Que juntos podríamos dirigir esta ciudad! Nadie podría mover un dedo sin nuestro permiso. Podríamos poner impuestos a los mafiosos, a la policía, porque somos los auténticos dueños de la calle. ¿Os dais cuenta? Vengo desde el norte con calidad y con empeño. Encantado de presentarme. Lo digo en serio. Vengo desde el norte con calidad y con empeño. Somos culto cultivo. Hemos vuelto. Vengo desde el norte con calidad y con empeño. Encantado de presentarme. Lo digo en serio. Vengo desde el norte con calidad y con empeño. Somos culto cultivo. Hemos vuelto. Siempre positivo. Venga, quiero un par de tiros. Con el sonido 2013. Ahora o nunca.